Carlos Paso. Es el momento. Es el momento de hablar con Juan Carlos Paso. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Verónica lo saluda. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, cuéntenos cuáles son sus primeras impresiones respecto de estas PASO. Bueno, las PASO a mí son un sistema que me gusta mucho, que lo defiendo, que es una base importante para darle visibilidad a los frentes, por caso como el nuestro, un frente nuevo. Y bueno, estamos muy felices. El Frente Progresista sin duda se encamina a ser la tercera fuerza. No quedan dudas que estamos ya en octubre. Bueno, hay que esperar el paso de las horas para ver quién es el candidato. Yo estoy teniendo un triunfo muy amplio en la ciudad de General Pico. Y bueno, Luis está ganando Santa Rosa, después tendremos que balancear. Nos dividimos, él me gana el oeste y algunos pueblos del sur, yo estoy ganando en el norte de la provincia, pero lo importante, cada voto que hemos juntado cada uno de nosotros para el Frente Progresista. Entonces, la verdad estamos muy felices, hay mucha alegría, y bueno, yo creo que la coherencia política es el capital que no se desprecia en el tiempo. Yo hace 2 años recibía tres votos por mesa en las escuelas de General Pico, hoy he superado los 20 votos, es decir, que hemos sido una opción de voto en medio de una polarización de dos monstruos muy grandes. Mucha gente optó por el Frente Progresista y no tengo dudas que camino a octubre vamos a hacer la alternativa que va a pelear por la tercera banca del poder. Ningún candidato podrá decir que le gana al poder que no sea la tercera vía. Juan Carlos, Juan Pablo Gavaza te saluda y te hago esperar. ¿Cómo estás, Juan Pablo?